¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Atención, atención, atención, atención, atención, atención. Tenemos un asunto mayor, un asunto no menor. Estamos al filo de la noticia en una situación que seguramente puede ser un acto de propaganda, puede ser un acto de... No sé de qué puede ser ese acto, pero en cualquier caso, este acto va a ser muy, muy, muy malinterpretado, utilizado en contra y mediatizado. Estamos siguiendo las noticias y es que los seguidores de Trump, de Donald Trump, asaltan el Congreso. Atención, atención. Que tenemos notición. Muy peligroso acto. Noticia de última hora. Miles de personas irrumpen en el edificio del Capitolio para tratar de impedir la ratificación de los resultados electorales y están obligando a evacuar a los legisladores. Pues es una cosa muy seria, muy muy seria, y en mucho tiempo no había ocurrido. Estados Unidos nunca ha vivido una crisis como la que está teniendo lugar en este momento. Miles de seguidores de Donald Trump están entrando en el Capitolio, el edificio que alberga las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, para impedir la ratificación de los resultados electorales que tuvieron lugar el día 3 de noviembre. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿y por qué no se han liado a tiros? ¿Por qué no están ahora mismo, pues, cargándose? Tengo las noticias, las estoy viendo ahora mismo MSNBC en directo, manifestantes irrumpen en el Capitolio mientras el Congreso debate el conteo de votos. Bueno, todavía no han utilizado la violencia. El Departamento de Defensa dice que se niega a adoptar esa medida. Recordamos que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, fue cesado por Donald Trump tras su derrota electoral. Y el presidente ha colocado al frente del Pentágono a gente que es de máxima lealtad hacia él. Según la prensa que tenemos que coger sus afirmaciones con pinzas, la turba está destrozando puertas, ventanas, cristales y están intentando entrar en la Cámara del Pleno de Representantes. 534 legisladores presentes, 99 senadores, 439 representantes que están siendo evacuados al sótano del edificio, y de momento la policía les ha pedido que se pongan máscaras antigás, los llamados cascos de huida o escape hoods. El ayuntamiento de Washington ha decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, 12 de la noche de España. Y este asalto se ha tenido lugar después de que Donald Trump se dirigiera a decenas de miles de seguidores concentrados frente al Capitolio y declarara que Joe Biden va a ser un presidente ilegítimo. De momento, las imágenes que nos llegan por televisión es gente con banderas, sin armas, aunque Rupert Dax dice que ha habido tiros, pero no ha habido muertos. Y esto es una información que no se puede confirmar. Yo estoy viendo las imágenes ahora mismo en directo, 2 de la tarde en Washington, D.C., un día normal, día laborable, no como en España, y bueno, muchísima gente. Ahora, ¿que Donald Trump es un incendiario? Lo es. Donald Trump es un absoluto incendiario. ¿Que Donald Trump ha dicho que le han robado las elecciones? Eso es cierto. que Donald Trump dice que Joe Biden es un presidente ilegítimo. Eso es cierto. Y eso tiene consecuencias. El problema de Donald Trump es que Donald Trump, en combinación con elementos radicales agitados, puede ser un cóctel explosivo. Bueno, obviamente no quieren que haya disparos, no quiere que haya muertos. También es cierto que Donald Trump pues tiene el control del Ministerio del Interior. Y bueno, nos vamos a CNN. CNN que está emitiendo en directo y no puedo verlo porque hay una pausa publicitaria. No hay mucha gente. También veo gente pacíficamente con banderas de Trump caminando por los jardines del Capitolio. Sí es posible que dice que CNN dice que las fuerzas de la ley responden a un posible atentado con bomba. Tremendo, ¿verdad? Tremendito. Vamos a seguir muy de cerca estas noticias de última hora. Por favor, apoyen a la policía del Capitolio y a las fuerzas de la ley. Es el mensaje que Donald Trump ha dirigido a los manifestantes. Pero sí, vemos fotos de gente en las escaleras. Hombre, el hecho es muy grave. Nosotros en España tuvimos aquello de Ocupa el Congreso, que fue serio, pero el hecho de que haya protestantes dentro del Capitolio, porque no es raro que alguien saque los pies del plato, que alguien provoque un incendio, que alguien cometa una agresión. Esto acaba de ocurrir, dice Danonino, y realmente no sabemos nada, y es cierto. Pero yo me estoy limitando al hecho, y el hecho es el hecho. El hecho es que manifestantes han entrado en el Capitolio, que tenemos imágenes, que se están viendo, y a partir de ahora, a partir de ese hecho, que es un hecho cierto, solo podemos especular. ¿Cómo se va a disolver pacíficamente? Pues eso es lo que era de esperar, que de manera pacífica estos manifestantes sean desalojados y se vayan de los distintos salones, de las escaleras. Y Chiringuito Digital dice: queremos acción, estamos hartos del coronavirus. Seguramente el señor Chiringuito Digital es sin duda un agente del caos pagado por Donald Trump y por Mike Pence. Donald Trump pide a sus seguidores que permanezcan en calma y después de que les arengue, que no se rindan. En cualquier caso, la sede de la soberanía nacional, el Capitolio tomado por manifestantes pro-Trump, es una imagen que no le conviene al presidente Trump y que el presidente Trump se ha ocupado de alentar. El discurso violento, el discurso radical, me han robado las elecciones, pues esto es algo que tiene consecuencias y que veremos a ver en qué va a parar. Ahora mismo tenemos imágenes en NSBC, en directo, vemos a gente haciéndose selfies, gente merodeando por el Parlamento, donde están los senadores. Es decir, se ha entrado ilegalmente en el Capitolio. Se ha entrado, no sé cómo se ha podido permitir. Dice que hay varias personas que están siendo tratadas por heridas. Los servicios de emergencia ya han intervenido y hay personas que están tratadas. Pero bueno, la imagen que pone NSBC, NBC, que esto es lo que estoy viendo ahora, NBC, es irrefutable. Gente caminando por las tribunas, haciéndose fotos, y en el exterior y bajo la columnata del Capitolio, banderas de Estados Unidos y banderas de Trump. ¿Quién no nos dice que entre esos manifestantes haya gente con armas de fuego? Cosa nada extraña. Toque de queda en Washington, amigos. Se está produciendo un toque de queda en Washington. Y todo el mundo con los ojos puestos. Todo el mundo con los ojos puestos. Obviamente, como dice Manu Wire, estas cosas en la isla de Vida Sunred no pasarían, porque una de las bondades que tiene una tiranía es el orden. Y como decían en uno de los últimos capítulos del Mandalorian, a la gente no sabe escoger. Pero si tuvieran que escoger entre democracia y orden, escogerían el orden. Escogerían el imperio. Dice Rupert Dax, a mí los que han entrado no me preocupan, a mí los que me preocuparían son los MSA de 5.000 grupos armados que hay en USA y con armamento pesado. Todos los congresistas evacuados, máxima alerta, han interrumpido, o sea, esto es un hecho, han interrumpido el conteo de votos. Senado ahora mismo está siendo evacuado y tenemos imágenes en gran calidad del atrio entre la columnata con estatuas de presidentes y los manifestantes en un pasillo que está cuidado. Un segundito, amigos. Pues amigos, os dejo con las imágenes. Desde luego, si queréis seguir la prensa española, poco os van a decir. Sabéis lo mediatizada que está la prensa. Ahora mismo, todas las televisiones estadounidenses han interrumpido su programación habitual. Los ojos del mundo están puestos en el Capitolio. La preocupación obvia, normal, es decir, esto se va a desalojar de manera normal. No se va a dejar. Vosotros imaginaos que una multitud entrara en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasaría? Bueno, pues preocupación total. Porque obviamente la gente que está aquí es gente, todos los que están aquí, que no reconocen que Biden haya ganado las elecciones. Son gente que piensan, y lo piensan porque el Donald Trump se lo ha dicho. Esta gente piensa que les han robado. Que ha habido un golpe de Estado y que las elecciones se les han robado. ¿Qué va a pasar? Pues nada, estemos atentos y sobre todo comparemos noticias. Y poco más, amigos, os dejo porque vamos a interrumpir esta emisión, esta Breaking News, para que los acontecimientos se esclarezcan más allá de un hecho preocupante, un hecho grave, un hecho irregular, y esperemos que se desarrolle con la máxima normalidad. Dice Pepe, dice, aquí nos geniamos si pasa eso. Bueno, los que se preocuparían, pues, serían los políticos, es decir, los senadores que han tenido que ser evacuados y que les han puesto máscaras antigás. El casco de supervivencia, que dicen los estadounidenses. Luego ya cuando lleguen los F-35, dice Chiringuito, que hacemos un directo. Bueno, estoy viendo una foto de un tío, de un manifestante pro-Trump, que está sentado en la silla de Pelosi, en la silla del presidente de la Cámara de Senadores. Y vemos gente con cascos, sombreros vaqueros, uno vestido de vikingo, banderas de la Unión, cazadoras militares. Oye, Ya sabéis que los Trump supporters son tremenditos, ¿eh? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos hablando en directo de todo esto. La foto del día, y vaya foto. ¡Hasta pronto!